Kim Nam-hyuk, investigador del Instituto de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea, publicó el comentario que dice como sigue. Ahora, en el seno de Norteamérica, se escuchan las voces de que deben reanudar el desenterramiento de los restos mortales de militares norteamericanos suspendidos en medio de la ejecución dentro del territorio de nuestra república. Bill Richardson, anterior gobernador del Estado Nueva México, el presidente de la Federación de Familiares de Militares Norteamericanos capturados o desaparecidos durante la Guerra Coreana y el tiempo de la Guerra Fría y otros, participaron en un seminario efectuado en la Universidad George Washington y dijeron: el desenterramiento de los restos mortales de los militares estadounidenses puede desempeñar un rol importante en la mejora de las relaciones Estados Unidos-Corea. Lo que no hayan rescatado los restos mortales de millares de militares desaparecidos en Norcorea durante el conflicto coreano es la herida no cicatrizada. Realizar su desentierro no a nivel gubernamental, sino a nivel de organizaciones cívicas, puede ser también un buen proyecto. Exigimos al gobierno prestar la atención activa a la reanudación del desenterramiento de los restos mortales de nuestros militares, despreciando la diferencia de criterios políticos con Norcorea. Al cumplirse 66 años del estallido de la Guerra Coreana, tres diputados de la Cámara de Representantes de Norteamérica que habían participado en ese conflicto presentaron en nombre conjunto ante su Cámara Baja el proyecto que exige al gobierno acceder con urgencia al diálogo con Norcorea con el fin de comprobar la identificación de sus soldados muertos o desaparecidos en ese tiempo y rescatar sus restos mortales. De origen, el desenterramiento de los restos mortales de los militares estadounidenses en el suelo del norte de Corea fue la labor iniciada por la medida humanitaria de Norcorea que aceptó la repetida petición de la administración norteamericana, los participantes en la guerra coreana y los familiares de los muertos de solucionar definitivamente el problema de militares norteamericanos desaparecidos que se fueron al otro mundo durante la pasada guerra coreana. Aunque se agudizaban las relaciones con Estados Unidos, el ejército y masas coreanos colaboraron a partir de la posición humanitarista y con magnanimidad para que se realizara sin desviación el desenterramiento de más de 30 ocasiones durante casi 10 años desde 1996. Por ende, los miembros de la parte norteamericana que participaban en aquel entonces en la labor de desenterramiento conjunto expresaron una y otras veces la gratitud sobre la medida humanitarista y la activa colaboración de Norcorea. No obstante, Estados Unidos suspendió de modo unilateral su desenterramiento despreciando el sincero esfuerzo de Norcorea y el sentimiento de los familiares de los muertos en la guerra y pretextando una tal amenaza a la seguridad y descaradamente en varias ocasiones pretendió imputar a Corea la responsabilidad de su cese, abusando del problema humanitario como aquello para el logro de su fin político. Es una equivocación que Norteamérica, que suspendió de modo unilateral el desenterramiento de los restos mortales de sus militares, cree que pueda reanudarlo a su albedrío. Con ninguna artimaña, Estados Unidos puede eludir su responsabilidad de haber frustrado hasta las labores humanitarias como el desenterramiento de restos mortales de sus militares persiguiendo la cruel política hostil hacia Corea.